¿Sabes una cosa? ¿Qué pasa, flaco? Tengo una pálida que no me da banco. ¿Qué pasa con la setita? Y ahora baila cumbia, qué sé yo, ¿viste? No me digas, es un juego. ¿Qué me da la pálida, me da? ¿Qué me da la pálida, me da? ¿Qué me da la pálida cuando mi chesta se pone a bailar? ¿Qué me da la pálida, me da? ¿Qué me da la pálida, me da? ¿Qué me da la pálida cuando mi chesta se pone a bailar? Mi chetita linda, ¿qué será lo que está pasando? Dime ya. Le pido las agujas, no me da, ya no la banco más. Ante la copa va Filiquis y también bailaba rock and roll, pero ahora dice que también la cumbia le gusta bailar. ¿Qué me da la pálida, me da? ¿Qué me da la pálida, me da? ¿Qué me da la pálida cuando mi cheta se pone a bailar? ¿Qué me da la pálida, me da? ¿Qué me da la pálida, me da? ¿Qué me da la pálida cuando mi cheta se pone a bailar? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Chetita, estamos con la cumbia, la chetita. Ven acá, me tirás las agujas, me tirás. Que me da la pálida, me da, que me da la pálida, me da, que me da la pálida cuando mi cheta se pone a bailar. Que me da la pálida, me da, que me da la pálida, me da, que me da la pálida cuando mi cheta se pone a bailar. Mi chetita linda, ¿qué será lo que está pasando? Dime ya, te pido las agujas, no me da, ya no la banco más. Ante la copa va Finiquis y también bailaba rock and roll, pero ahora dice que también la cumbia le gusta bailar. Que me da la pálida, me da, que me da la pálida, me da, que me da la pálida cuando mi cheta se pone a bailar. Que me da la pálida, me da, que me da la pálida, me da, que me da la pálida cuando mi cheta se pone a bailar. Que me da la pálida, me da, que me da la pálida, me da, que me da.